una mano. No encontrarás por aquí ni lo más celestial, ni lo más infernal. Son los gusanos que viven en el vientre profundo y podrido del mundo. El vino y la sangre son de igual color. Y rufián tocan el mismo sol. A la punta se ve bailar con el ladrón. Ya que todos son carnata de cañón. Aquí hay solo una raza, la raza de los que pasan. Por aquí ni religión ni nación, ni religión ni nación. Seremos en el temor, el color de mi piel contra el de tu piel. Guitarra y bribón cantan igual canción. Pues nos evadimos de cualquier prisión. Aquí no te fichan por ser un truán. Poeta gringo, te podrían ahorcar por tu intromisión en este gran cenáculo, por entrar en la corte. Salvo que una mujer te quiera desposar, te enojo por este aviso. Los poetas de ahora son todos carne de horta. ¿Qué harás? Bella esmeralda, ¿quieres tú desposar a este pobre juglar? A este pobre juglar. Si hay que hacerlo, ¿qué más da? Te tomaré por marido, por amor. Con el mismo pan, al estar en la corte, corte.